Bueno, hoy en la mañana sí estuvimos en el Consejo Deliberante con un proyecto modificado, el cual ellos habían presentado para que se diera, para que se pudiera votar, y lo cual no estábamos de acuerdo con algunos artículos que contenía esa ordenanza. Y bueno, desde la organización y entre compañeros que se suman a este trabajo, que a veces uno no entiende mucho de lo que son los, muy bien, ¿no?, de lo que es papeles o lo que son los artículos, que a veces uno necesita el acompañamiento de otras personas, los cuales están siempre, y bueno, eso estoy muy agradecida. Y bueno, se han visto, hecho muchas modificaciones a la ordenanza del proyecto de la ley de emergencia alimentaria, con algunas cosas interesantes que puntualmente nosotros siempre estamos pidiendo. ¿Y cuáles son esas modificaciones que ustedes pudieron meter ahí, que son las más importantes? Bueno, una de las modificaciones de la cual nosotros planteábamos era que claramente nosotros exigimos una ley de emergencia alimentaria no solamente para asistir a los comedores. En realidad nosotros lo que queremos es que cada familia coma en su casa como corresponde, o sea, su mamá, su papá, los integrantes que coman, y que, bueno, que ese sea el círculo, digamos, de la emergencia alimentaria. Que puedan haber recursos de programas, tanto como el que era en aquel momento el Comer en Familia, donde muchas familias asistían a ese programa y podían tener sus alimentos en su mesa y podían cubrir las necesidades básicas que necesitaban con el tema de la alimentación. Y también poder armar una mesa, no sé cómo llamarle, una mesa de emergencia alimentaria, soberanía alimentaria, como más nos guste llamarla, donde podamos ser parte también nosotros como organización social que lleva adelante este reclamo hace ya más de un año, y que seamos parte de las decisiones que se hayan de tomar en esa comisión o en ese asunto de social, o donde se tenga que debatir lo que es la ley de emergencia, con el tema de los comedores y los merenderos, que son el relevamiento que nosotros venimos trayendo, y que hay gente de otros sectores que no tienen el mínimo conocimiento de las cantidades de familias que asisten a ese comedor y merendero. ¿Y cómo finalizó hoy el encuentro? ¿Se va a analizar esto que ustedes presentaron? Sí, dijeron que lo iban a analizar, que iban a ver si lo mandaban al Ejecutivo. La verdad que vimos concejales que están muy apurados para sacarlo, no sé con qué intención. Espero que sea con la mayor buena onda y disposición de ejercer esta ordenanza. Quedamos en que lo iban a chequear, de que lo iban a mirar. Son pequeñas modificaciones nomás, que son, es lo mismo, pero con algunas modificaciones que nos convendrían a nosotros como organización social. Y bueno, la idea era que el martes poder juntarnos con algunas personas también del municipio y bueno, y nosotros estar y ver qué es lo que se decide. El 2 de julio hay sesión y ahí creo que se daría para ver si se vota o no se vota. Lo que sí tenemos informado es que la ley de emergencia se va a votar a favor, pero bueno, del hecho al hecho hay un gran estrecho, así que hay que esperarle el día. Nosotros con la mejor voluntad tenemos ganas de trabajar en conjunto y que haya personas de todas las instituciones, de todos los organismos, tanto nacional, provincial y municipal, para poder trabajar esta demanda de ley de emergencia alimentaria, que es tan, la verdad que tan peleada por nosotros, que somos una organización social y que son los vecinos los que están pasando hambre hoy en día. Es simplemente eso. Creemos que hay que dejar de dar vuelta, que hay que dejar de estar, como yo decía el otro día, de estar pasándonos la pelota uno con los otros, a ver quién es el que presenta el proyecto, quién no. Acá necesitamos ver que hay familias que no están llegando a fin de mes, que hay chicos que se están acostando sin almorzar y sin cenar, y así un montón de alimentos que no pueden cubrir por el tema de la desocupación primeramente, y después por la falta de acceso a los alimentos, que no hay ningún programa que pueda ayudar a esa familia, más allá de que haya tarjetas, de que haya módulos, pero eso no cubre. Hoy para no ser indigente necesitas 18.000 pesos, y un vecino de una toma o de un barrio carenciado o de un barrio popular no llega a cubrir eso con una asignación universal ni con un salario social complementario.